busqué en las páginas del viento, en las esquinas rotas de un ayer, donde el silencio guarda los secretos que no me animé a entender. Entre versos que ya no terminamos y promesas sin papel, viví en el eco de tus palabras como si fuera mi piel. Y aún te espero en la sombra de un cuento, en la voz que no volvió a hablar. Eres un suspiro en el tiempo que nunca se quiso marchar. Eres el rincón que aún me duele, el refugio donde fui verdad. Aunque no estés, te llevo adentro y no sé cómo soltar. Recuerdo tus guerras con el mundo y esa forma de mirar sin mirar. Yo era un naufragio entre tus ideas y tú mi forma de respirar. Fuiste tregua entre mis ruinamos, fuiste risa cuando no podía, pero nunca aprendiste a quedarte y yo no supe decir que dolía. Y aún te espero en la sombra de un cuento, en la voz que no volvió a hablar. Eres un suspiro en el tiempo que nunca se quiso marchar. Eres el rincón que aún me duele, el refugio donde fui verdad. Aunque no estés, te llevo adentro y no sé cómo soltar. Si alguna vez preguntas por mí, si un poema te trae mi voz, que sepas que fui tu silencio cuando fuiste mi canción. Y aún te espero en la sombra de un cuento, en la voz que no volvió a hablar. Eres un suspiro en el tiempo que se me olvidó olvidar.